Bueno, así es. Perdón, así es como regresamos ya a su programa Noche Terror Tierra Panteón. Son las 11:25. Vamos a pasar una llamada que ya tenemos por aquí. Radio San Miguel, buenas noches. Buenas noches. Judith, ¿me escuchas? Bueno. Bueno, Judith, cuéntanos. Sí, quiero contar mi historia. Bueno, ya tiene muchos años. Fue en el año 90. Sí. Yo salí con un amigo, fuimos al jardín y se me hizo un poquito tarde. Mi papá y mi mamá me dijeron que regresara temprano. Yo vivía en la colonia San Felipe Neri. Uh-huh. Y mi amigo se ofreció a acompañar a mi casa porque ya era tarde. Y íbamos platicando todo el recorrido, él iba en su bicicleta. Y llegamos a mi casa. Mi casa era de dos pisos. Sí. Y seguimos platicando fuera de la casa y nada más de repente yo y él sentimos como que algo nos estaba mirando de arriba de la azotea. Los dos volteamos, o sea, fue un instinto, yo creo, de los dos al mismo tiempo. Y lo que vimos fue una silueta de una mujer flotando como en llamas. Y sí, su cara pues estaba bien fea, como sin ojos, y nada más como que se nos quedaba viendo. Entonces en eso él y yo inmediatamente volteamos a vernos y él lo único que me dijo: ¿sabes qué? Métete a tu casa, métete. Y yo le dije: ¿por qué? Dice: no, métete, dice, después hablamos. Sí. Pues yo me metí, sí sentí un poco de miedo, pero no tanto, pero ya después sí sentí miedo ya metiéndome a mi casa. Y mi hermana me dijo: ¿qué tienes? Porque estaba así como bien pálida, o sea, me dio un poquillo de miedo. Y le dije: es que no sé qué vi. Y me dijo: pues, ¿qué viste? Y le dije: es que no sé cómo explicarte. Le dije: pero yo acabo de ver una mujer flotando arriba de la casa y se nos quedaba viendo. Y me dijo: ay, a ver, métete, me dijo así. Y ella le fue a decir a mi papá y a mi mamá. Y ellos se fijaron, pero ya no estaba nada. Pero hace muchos años, o sea, en ese tiempo que te cuento, en el 90, allí vivía unos viejitos en esos apartamentos donde yo vivía. Sí. Y ellos eran como los antiguos dueños de ahí, de esa casa, y ellos contaban mucho que, bueno, el viejito, él así me llegó a contar que no anduviera mucho de noche porque pues sí, que había muchas brujas en ese tiempo, pero yo como que yo no le hacía caso. O sea, yo dije: ay, a lo mejor el señor alucina o no sé, ¿no? Ajá. Pero la verdad yo no creía en eso, o sea, las brujas, o sea, siempre se ha contado de eso, ¿no? Sí, sí. Pero sí, yo de esa manera, yo sí vi a esa bruja, o sea, yo siempre he escuchado que bola rojas y que así muy lejos, pero yo la vi, haz de cuenta, como unos 7 metros o 8 metros hacia arriba, que te digo que la vimos arriba de la azotea. Y pues bueno, esa es mi historia, y pues quiero decirles que pues las brujas sí existen, ¿no? O sea, yo pensé que no, pero en realidad sí existen. Claro, y de hecho pues obviamente tampoco no es la única situación que nos ha llegado aquí a esta subestación. Y bueno, pues ha sido varias historias y varias personas que nos han contado estos relatos de las brujas, de las situaciones en las que las encuentran, cómo las ven y hasta cómo las han escuchado. Sí, pues sí, en realidad, pues tengan cuidado. Pues muchas gracias. No, claro, okay, que lo tendremos. Gracias, okay, por contarnos su historia y un saludo para todos ustedes. Ok, gracias. Así es. Bueno, vamos con otra llamada que tenemos aquí en espera. Vamos a ver quién nos habla de este lado. Radio San Miguel, buenas noches. Sí. ¿Quién nos habla? Yo le quería contar una historia. Le hablo de aquí, de la colonia San Antonio. A ver, cuéntanos, amigo. Esa vez yo venía como a las 11 de la noche por el cerro que está entre el panteón y sale acá por la calle de Tesoro, no sé si lo ubicas. Sí, sí, sí, más o menos por dónde. Pues venía yo solo caminando y pues atravesé ese cerro para salir más cerca de mi casa. Uh-huh. Ya entonces, miré así entre el cerro unas hierbas como que se movían, pero pues no hice caso y seguí caminando. Y luego ya vi que se empezaban a mover así más cerca de mí. Y entonces volteé y dije, nada, o sea, esa era una víbora. Y me quedé viendo así pues para verla, ¿no? Así, para que no me fuera a picar o algo. Y ya en eso empecé a ver así como de, como que se empezó a hacer. ¿Sí? En eso, se empezó a hacer más grande. Y me quedé viendo porque que estaba esperando a que saliera, ¿no? Uh-huh. Se empezó a hacer más grande y como que se empezó a ver como una sombra. Pero yo lo veía así muy clarito, pero nada más era como una sombra negra. Y en eso como que pues empecé a sentir mucho escalofrío y me dieron. Sí, parece que se nos cortó por ahí la llamada. Voy a pasar un saludín rapidito, que es a Don 7, que él nos está escuchando desde Dallas, Texas, de parte de sus nietos. Ahí está, dice, salir ese compromisito. Pero así es, mi querido Luis, pues hemos tenido historias bastante... bastante interesantes el día de hoy. De hecho, pues ahora sí que me quedo con el amigo que nos acompañó esta... así es. Esta pequeña noche. Con las situaciones que en las que uno se puede encontrar y cuando uno... pues no sé, no sé cómo explicar su situación de él, más que nada porque pidió ayuda, o sea, no había tenido la oportunidad de escuchar algo así. O sea, todos es como que llego al lugar, nos suceden las cosas y así, pero esta situación fue bastante peculiar, ya que ellos obviamente tuvieron el problema mecánico, digamos, con la camioneta, uh-huh. Y para poder salir de ahí, pues no sé, desesperado, no buscaron una opción, digamos, física, sino se fueron con algo más espiritual. Más espiritual, y pues al parecer le resultó, pero como se lo comenté aquí al amigo, esas situaciones pues sí son difíciles de controlar, ya que en esos lugares, y más que nada en la presa Allende, es bastante energía, tanto buena como mala, entonces no se sabe si pudo haber tenido algún encuentro con alguna energía buena o mala, o no. Así sé, ¿tú es. Qué piensas, Abro? Sí, a veces realmente a la gente que no sabe o lo hace sin querer o sin pensar, a veces invoca, en lugar de un espíritu bueno, invoca uno malo, y cuando realmente se te hace presente, bueno, no digamos físicamente, sino se te hace presente el espíritu al que invocas, si es en este caso malo. Si es malo, hay que tener mucho cuidado porque te echan a perder tu vida, tu familia, tu salud. Como también que nos contaba que a su amigo, que decía que las mismas almas lo seguían y lo espantaron a tal grado que se tuvo que mudar de aquí de San Miguel. Y yo le comentaba que pues desgraciadamente, aunque te mudes, las ánimas te siguen. Así es, pues bueno, esperamos que estos amigos puedan, ¿no?, así buscar la ayuda necesaria para así que puedan es. Salir de esto. Y bueno, vamos a un pequeño corte de estación para también dar salida a unos saludos que ya tenemos por aquí ya anotados. Y bueno, seguimos también intentando con Josué, no sé si estás escuchando por ahí, por el monitor. Estamos tratando de contactarnos con ustedes, si nos pueden mandar aunque sea un mensaje de texto aquí a nuestros teléfonos para saber cómo están, porque sí, ya nos preocupamos un poquito porque ya es un poco tarde y quedamos de contactarnos con ustedes a una hora. Bueno, esperemos que estén bien y vamos con un corte y regresamos en un momento. Seguimos aquí tratando de contactarnos con nuestros compañeros. Parece que no logramos ahora sí que contactar con ellos bajo la línea telefónica. Al parecer, no sé si están en un lugar donde no hay señal o qué sucede, porque uno de los números sí entra la llamada, pero no contestan. Entonces sí, estamos ahí un poquito preocupados, pero bueno, en Dios esperemos esté todo bien con ellos. Y bueno, no sé si tengas algo que comentar sobre el día de ayer, Saúl, que fue aparte de lo que le sucedió, porque aquí ustedes, cuando nos logramos contactar con ustedes, nos estaban comentando que normalmente escuchaban los mufidos, esos sonidos como si fueran de vacas a su alrededor, no sé, ese tipo de situaciones, ¿cómo la vivieron ustedes? Pues vivimos en el proyecto, íbamos muy en paz, muy tranquilos, pero de regreso fue cuando se empezó a hacer todo, todo dicen color de hormiga. De hecho, sacamos unas fotos que ahorita, a ver si un momentito más, a ver si las podemos pasar al, al país. Me llamó la atención una de las fotos que le estaba enseñando a este, a Luis, porque en una foto de ellas aparece claramente un ser con cuernos, podríamos llamarlo así. En otra foto aparece una silueta de también como de una persona, y en una de las fotos que está un poco más adelante se alcanza a percibir lo que es este, la silueta de una calavera, pero digamos que de perfil se le ve el manto cubriendo su rostro y la parte de la cara de una calavera. Fíjate que ahorita estoy checando las fotografías, todavía están en la cámara. Lo que me llama la atención es que ustedes cuando llegaron al lugar ya tenía encendido esa como fogata o leña y dentro de ahí. No, esa leña la prendimos nosotros. Uh-huh. Estaba haciendo un poquito de frío, prendimos esa leña y empecé a sacar las fotos al fuego, porque empezó a hacer unas figuritas medias caprichosas que me llamaron mucho la atención. Y empecé a sacar fotos, una secuencia de fotos. Y en las secuencias, te das cuenta, salen varias cositas inesperadas. Sí, de hecho, bueno, como tú lo comentaste, hay unas figuras de ahí más o menos se distinguen. Ya será cuestión de checarlas en un software especial para poder ver las figuras o las situaciones que están sucediendo en ese momento. Bueno, ahorita seguimos con esta historia para que nos siga relatando. Mientras, vamos a pasarles una historia para también tratar de nuevamente contactarnos con nuestros compañeros para que no se queden con esa ganas usted, radio escucha, de saber en dónde están, ese, para tratar de tenerse, aunque sea ese sentimiento atrás de su radio, escuchen o puedan sentir esas sensaciones que uno puede vivir presente en esos lugares. Así es. Bueno, vamos a entrar con una llamada que ya teníamos aquí en espera. De hecho, estábamos platicando fuera del aire con esta persona. Radio San Miguel, buenas noches. Buenas noches, joven. Buenas noches. Mire, señor, voy a contar una historia, es anónimo. Claro, adelante. Yo tenía... ¿Sí me escucha? Sí, aquí la escuchamos. Yo tenía 9 años y vivía en la casa de mis papás. Y mis papás les regalaban agua a los vecinos. Eran como las 10:30 de la noche. Y mi tío fue a cerrar la llave. Mis papás me mandaron que guardara la manguera donde se ponía. Y cuando empecé a guardar la manguera y enredarla, estaba una escalera, y en esa escalera estaba un perro que teníamos, estaba ladrando, y me estaba ladrando a mí. Sí. Después, o sea, lo quité para que se fuera y me seguía ladrando, y al lado de mí estaba una señora vestida de blanco. O sea, yo la vi real. Después de ahí, me fui corriendo a la cocina con mis papás y les dije, y mi mamá no me creyó. Mi papá ya falleció y fue conmigo y mi tío, y ellos no la veían, pero yo sí la estaba viendo a la señora. Después ya de ahí mi mamá me dijo, ya acuéstate, y mis hermanas, las más grandes, donde nos quedábamos, cerraron el cuarto y fui, me quedé con mi abuelito. Y cuando fui, le desperté, le dije que esa señora me estaba hablando. Y mi abuelito prendió una veladora. Dijo, no, hija, es que no hay nadie. Le digo, sí, es que ahí está. Y ya cuando me tapé yo con las cobijas, otra vez me volví a destapar. Y ya la señora me hacía con la mano así, o sea, me hacía movimientos. Me levanté y fui, le dije a mis papás. Y mi mamá dijo, no te preocupes, yo mañana llevo a que te rece un padre. Dije, mamá, es que esa señora está ahí. Eso fue un día. Al siguiente día no me salió. Al tercer día pasó lo mismo. Fue mi tío a que mis papás le regalaran agua. Y otra vez, yo ya no fui a lo que me mandaban mis papás, fue una de mis hermanas. Me acosté y cuando me volví a acostar estaba otra vez esa señora. Esa señora me siguió como un mes. Mi mamá me llevó a que me rezara un padre. Sí. Se me retiró y volvió a empezar otra vez. Y la veía en el mismo lugar exactamente donde yo la vi. La volví a ver. Pasaron los años. Un sobrinito mío que ya está en el cielo, se lo llevó mi hermana a México enfermo. Subo a la escalera para preguntar cómo seguía el niño. Y veo a la misma señora que volví a ver cuando yo era niña. No le dije a mi hermana porque a lo mejor ella se iba a espantar, que era pues la muerte, que iba por su hijito. Me lo guardé, hasta después ya le volví a decir que esa señora otra vez empezaba a ir a esa casa. Es la casa de mis papás. Mis papás viven por la Independencia. Sí. Y le comenté a mi hermana. Dijo, no te preocupes, vamos a rezar. Y ya, una de mis sobrinas, hermana del angelito, se sueña con esa señora y le dice en ese sueño que en la casa de ahí de mis papás está un hijito de ella que quiere que saquen. Mi hermana, pues, con la enfermedad de su hijito, sí la llevó, le mandó decir una misa a esa señora que se aparece ahí. Y se apaciguó tantito esa señora. Pero después, cuando ya nuestro angelito estaba bien grave, yo siempre le ayudaba a mi hermana. Voy lo bañaba y salgo al baño. Y la misma señora que vi en ese lugar, ahí estaba después de tantos años. Entré corriendo al cuarto donde estaba mi sobrinito enfermo y me dice, tía, ¿qué tiene? Nada, hijo, no te preocupes. Tía, ¿qué tiene? Digo, nada, hijo. La tía, ¿verdad que le espantaron? No, hijo. La sé, sí, cierto, tía, porque tiene el semblante de cuando la espanta a alguien. Sí. Dije, no, no fue nada, hijo. Al otro día le platico a mi hermana y le digo, ahí estaba la señora otra vez. Y la misma mano que me hacía fue lo mismo que me hizo cuando era niña. O sea, yo no tengo miedo de ir a la casa de mis papás. Mi sobrinito ya falleció. Mi papá ni mi sobrinito, nadie se ha aparecido, solamente esa señora. Y para eso, antes de que falleciera nuestro angelito y que vivió mi papá escarbó. Sí. Para ver qué había, qué se escondía ahí. Estaba mi papá, mi hermana, la mamá del angelito que falleció. Uh-huh. Y yo, y las dos vimos un baulito como de madera. Y le dije yo a mi hermana, ¿lo viste? Y dijo, sí, yo lo vi. Y mi papá dijo, ¿ya lo vieron? Le digo, sí, papá. Tocan la puerta de la casa de mis papás, no sé quién sería, y ese baulito que estaba ahí se desapareció. Mi papá escarbó así todo un pedazo muy grande de la casa y no, nunca apareció. Y ya de ahí, mi papá vuelve a enterrar y ya, le mandamos decir otra vez otra misa a esa señora. Y ya, después de que mi papá escarbó, llego a la casa de mis papás y ya me fui noche con mis hijos. Sí. Y estaba esa señora en ese mismo lugar. Y mi sobrinita, la hermana del angelito, la volvió a soñar y le dijo lo mismo. Que en ese lugar está un hijito de ella que quería que sacaran. Y por eso a veces, cuando platicamos mi hermana y yo, decimos que a lo mejor si hubiéramos sacado ese niño, a lo mejor se hubiera quedado nuestro angelito, o es porque Diosito sí se lo llevó, o esa señora hizo algo malo ahí. Claro. ¿Sí me entiende? Sí, es una situación ahí que sería cuestión de revisar, de, pues más que nada de verificar qué es lo que sucedió en ese lugar. Y ya, después de que falleció nuestro angelito y ya, siempre me he quedado ahí con mi hermana y estoy con mis hijos, nos venimos y llega mi hijo, el más grande, y me empezaron a pasar cosas. Sí. Yo compré un arbolito de Navidad de que vendían unos vendedores, y estaba arriba de su mueble y se lo azotaron a un lado de la cabecera. Uh-huh. y le pregunté quién lo rompió y dijo yo no fui, y no había manera de que se lo aventaran de a su cabecera a enfrente, o sea, lo azotaron y se despertaba exactamente a las 3 de la mañana, como cuando yo me despertaba cuando era niña. Y le dije a mi hermana, y dijo, pues, que le recen como cuando te rezaban a ti. Y mi hijo, la misma señora que yo vi cuando era niña, la volvió a ver él. Sí. Después de que le rezamos y ya, se retiró esa persona, pero yo ya estoy casada, tengo mis hijos. No tengo miedo de estar en la casa de mis papás, pero cuando yo voy, así yo sí siento como que de ese lugar me ve esa persona. Claro. Pues, como se lo comentaba, sería una cuestión de revisar, o bueno, no sé, bueno, creo que ya lo había comentado de que un padre puede revisar esa situación también. Uh-huh. Pues en bueno, no sé. Mire, yo le voy a pedir le voy a platicar a mi hermana. Sí. Si ella está de acuerdo, y yo les hablo a ustedes, y ustedes pueden ir a ver, y ustedes ven esa misma señora que yo veía. Claro que sí, no nos cuelgue y ahorita tomamos sus datos. Sí, gracias. Bueno, pues ahorita ya escucharon. Y es así, es como nos cuentan en las historias, todas estas situaciones que llegan aquí a su programa Noche Terror en Tierra de Panteón, dando ya 5 minutos para la medianoche. Les voy a contar una historia que nos llegó desde del Distrito Federal. Y bueno, algo así dice. Hola, les envío un saludo desde el Distrito Federal. Quiero compartirles una historia que me sucedió hace menos de un mes. Me encontraba en el patio de mi casa. En una parte hay muchísima hiedra, flores de bugambilia, que hace una agradable sombra. Hay un largo pasillo, mismo que siempre impone y da sensaciones extrañas. Pues cuando te encuentras al final, tienes la sensación de que alguien te mira desde el otro lado. Junto allí hay algunas ventanas de una recámara y otras de la sala. Todas ellas dan al pasillo, como les comento. Pues bien, al final del pasillo se encuentra un lavadero que ya tiene años en ese lugar. Un día mientras lavaba ropa, algo me llamó la atención. Y cuando levanté la mirada para abrir la llave del agua, vi un reflejo. Ese reflejo se encontraba en la ventana, entre las hiedras. Era la cara de un anciano, con pelo blanco, de complexión delgada, media y tez blanca, con una expresión un tanto triste, pero tranquila. No me fue posible mirar tan determinadamente, pues me dio miedo y bajé la mirada. A los cuantos segundos volví a mirar el reflejo, pero ya no estaba ahí. El anciano había desaparecido. Cuando terminé de lavar, le comenté a mi esposo lo que había pasado en el pasillo, y como ya no es raro ver o escuchar cosas, pues no le sorprendió tanto que haya visto a alguien ahí. Lo sorprendente fue cuando le describí al señor que había visto y solo me contestó: es mi tío. Pero a él justo le estaba velando hoy. Lo estaban velando en ese mismo día. Aún no te lo había comentado, dijo mi esposo. Me dio mucho miedo, pues yo había pasado varias situaciones en ese lugar, como que abrían las ventanas y no había nadie, o que te hablaban y pues tampoco había nadie. pero a ver al anciano y luego saber lo que se estaba velando me dio mucho miedo. Durante la noche en ese pasillo no tiene luz y es prácticamente imposible visualizar alguna cosa ahí. Pero siempre se escuchan voces, pasos y se ven mirar algunas sombras en ese lugar. Pues bueno, esta es una de las historias que nos mandaron de Distrito Federal. Una historia bastante peculiar, ya que aquí la persona nos narra que se encontraba sola en su casa, no había nadie. Y que al mirar el reflejo del anciano, como lo describió, había sido el fallecimiento de un tío de su esposo. Esas situaciones también son muy singulares en algunos casos, porque hay personas tan sensibles que pueden, o más bien, tienen la sensibilidad de que esos seres quisieran comunicarse o darles algún mensaje antes de pasar al otro mundo. ¿O no, Saúl? Así es, se le puede decir que tienen la facultad o el don de poder a los que, de ver a los que ya no van a estar y poderse despedir, ahora sí, de un ser querido. Y si tienen alguna encomienda o alguna, que tengan alguna, ¿cómo se llama? Una situación que no pudieron terminar pendiente. Se les dicen a ellos que por favor la terminen. Claro que sí. Bueno, están entrando dos llamadas por el momento. Vamos a atenderlas fuera del aire. Vamos a otro pequeño corte de estación. Y bueno, en un momento regresamos. Este es su programa de Noche de Terrón, Tierra de Panteón. Y bueno, seguimos aquí tratando también de contactarnos con nuestros compañeros. José, por ahí si nos escuchas. Nuevamente, si nos pueden mandar un mensaje para saber cómo se encuentran. Porque sí estamos algo preocupados por ustedes, ya que durante todo el programa hemos tratado de comunicarnos con ustedes y pues no entra la llamada, no sabemos en qué lugar se encuentran. De hecho iba a ser sorpresa, por así ni aquí en cabina nos dijeron a dónde se iban. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos.